llegamos ya al final de este hermoso libro. Y qué mejor final o broche de oro que la festividad que celebramos de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, un verdadero prodigio de la naturaleza y de la gracia, una obra de arte, diríamos la obra de arte de Dios, toda la creación, una mujer inmaculada, una mujer llena de gracia, una mujer madre de Dios, fue, como me gusta decir y pensar, fue un verdadero capricho de Dios nuestro Señor. Dios también tiene sus caprichos, sus ocurrencias, entre comillas, esas sorpresas que no podríamos ni siquiera imaginar. Por las lecturas que hemos hecho, sobre todo el Antiguo Testamento, naturalmente, enseguida nos damos cuenta de la relación entre Eva y Adán en el paraíso, causa de nuestra ruina, pecado original, y la nueva Eva y el nuevo Adán, Jesús. La Virgen, la nueva Eva y el nuevo Adán, el Nuevo Testamento, que viene a ser precisamente hombres nuevos, mujeres nuevas, familias nuevas, sociedades nuevas. Jesús no sabe hacer remiendos ni zurcidos, no lo sabe hacer. Tiene que hacerlo todo nuevo, de arriba abajo. Y precisamente la maldición a la serpiente, Satanás, está la revancha de Dios, santa, está en la nueva Eva. Yo pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Tú le morderás en el talón, pero ella te aplastará la cabeza, te aplastará la cabeza. La victoria de Cristo Redentor y de su bendita madre contra Satanás. Es curioso, entre paréntesis, observar cómo el hombre, la mujer, no solamente han pecado, hemos pecado, sino que siempre tratan o tratamos consciente o inconscientemente de disimular o de disminuir la gravedad del pecado. Y siempre que usamos, encontramos o buscamos una excusa. ¿Por qué? Y porque la Eva, o mejor dicho, Adán, indirectamente, pero directamente, cuando Dios lo reprende en el paraíso, rey del pecado, ¿por qué has hecho esto? ¿Acaso has comido del árbol de la fruta prohibida? La mujer que tú me diste, que yo hoy comí, me han hecho un poco la comparte, ¿no?, la culpa con la mujer. La mujer que tú me diste, ¿verdad? Diciendo, mira qué mujer me diste, ¿eh? Bueno. Y Eva, ¿por qué hiciste esto, Eva? ¿A quién va a echar Eva la culpa? ¿A la serpiente? Ya, aquí no queda otra. La serpiente me sedujo. Sedujo y tú te dejaste seducir, lógicamente, ¿no? Si le hubiese preguntado a la serpiente, le hubiese dicho, no, es que el árbol, siempre buscando una excusa, ¿no? Tratando de disminuir la falta de humildad, evidentemente, incluso de conciencia, muchas veces. Pues bien, digo, esta solemnidad, este privilegio, Dios colmó de privilegios, por cuando a veces se ha dicho, y yo lo he oído más de una vez, o lo he leído, la Santísima Virgen era una mujer corriente, como una cualquiera, como una de las demás. Ah, sí, no sabía. Búsqueme usted una mujer, encima una mujer, que haya sido llena de gracia, que haya sido madre de Dios, que haya sido corredentora, que haya sido a subir a los cielos antes de los demás. Inmaculada. Una mujer sí, pero con las demás no. Claro. Obra de arte, evidentemente. Como una especie, diría yo, de desahogo de Dios nuestro Señor, que es la pureza infinita, ¿no? Se hizo una criatura a su gusto, y lógicamente, y así salió la Virgen, ¿no? La Virgen Inmaculada quiere decir que no solamente no tenía ni pecado original, pero además, podríamos añadir, hay que añadir, era impecable. La Santísima Virgen no podía pecar, no podía pecar, porque era perfecta. Por eso, aquí también, la libertad no consiste en hacer a uno lo que quiere, lo que le parece que está mejor. La libertad consiste justamente en hacer el bien, sin coacción, interna ni externa. La libertad Dios la da para hacer el bien. Por eso la Virgen, que por ser impecable, inmaculada, era la mujer más libre, evidentemente, y paradójicamente, como leemos en el Evangelio también, que dice la Virgen, es aquí la esclava del Señor. La mujer que es la libertad perfectísima, único caso de un ser humano en cuanto a libertad perfecta, porque era impecable. El pecado es lo que va contra la verdadera libertad. El que comete el pecado, dice Jesús, es esclavo del pecado. Pues bien, digo que justamente la mujer más libre era precisamente, tenía que ser, la Inmaculada. La libertad y pecado son contradictorios. Muchas veces, como se habla tanto y siempre, y cuando no, de la libertad. Yo soy libre para hacer lo que quiera, yo soy libre para hacer lo que quiera con mi cuerpo, yo soy libre. ¡Ay, por favor! ¿Tú eres libre? ¿No serás esclava? Un ejercitante, hace muchos años ya, el pobre tomaba más de la cuenta, ¿no? Y me decía, padre, yo soy libre para hacer. Digo, no, hijo, no, tú no eres libre, tú eres esclavo. ¿Esclavo de quién? ¿Te parece? De una botella, de un vaso de vino, no te da vergüenza. Es así, es así. Pues bien, la Inmaculada Concepción, Dios le regaló a su bendita madre, precisamente en función de su maternidad divina y humana. Como un hijo, y tal hijo, nada menos que el Hijo de Dios, hecho hombre, pudiendo hacerse tener una madre a su gusto, caso único, por lógica, ¿cómo no la va a hacer Inmaculada? Y la hizo Inmaculada. Precisamente, gracias en parte a un gran teólogo, Dun Scoto, que muy devoto de la Virgen, por cierto, en un concilio en la iglesia, en Roma, al pasar por uno de los claustros para dirigirse a la reunión, el Papa, los cardenales, etc., había una imagen de la Virgen y le dijo esta ejaculatoria: Dignareme laudare te Virgo Sacrata. Hacerme digno de alabarte, Virgen Santa. Qué ejaculatoria tan linda, que ha pasado a la tradición, por supuesto. Hacerme digno de alabarte, como purifica mi corazón, mi lengua, para que yo te alabe en el concilio. Y efectivamente, él dijo tres palabras el Beato Dulcis Dolor, delante del Papa, el Concilio, cuando se discutía teológicamente, claro, la Iglesia no es enseguida para definir un dogma como la Asunción, etc. Y Dulcis Scoto dijo, se levantó y dijo: Dios pudo hacer inmaculada a su madre. Pudo hacerla. Dios es infinito, poderoso. Convenía que fuese inmaculada la madre del Redentor, la madre del Hijo de Dios. Por favor, ¿cómo no va a convenir que sea inmaculada? Pudiendo. Luego la hizo. Potuit, decuit, ergo fecit. Palabras textuales en latín. Pudo, convenía, luego la hizo. Un aplauso y ya está. La Virgen proclamada inmaculada. Hemos dicho, y es natural, que todos los privilegios son en función, en definitiva, de su maternidad divina, madre de Dios. Cuando los santos padres, los padres obispos, con el Papa en el Concilio, proclamaron la maternidad de la Santísima Virgen, todo el pueblo salió ya de noche y todos, pero están pero enloquecidos de alegría, claro, celebrando la novedad que la Iglesia había proclamado Madre de Dios a la Virgen, porque había quienes se oponían, teólogos, herejes, historios, literal, que decían: ¿cómo va a ser Madre de Dios? Dios no tiene madre. Dios, madre de un hombre que es Dios por la unión hipostática, no madre de la divinidad. Y la Iglesia, lógicamente, proclamó su maternidad y en función, repito, de su maternidad, todos los demás privilegios. La Inmaculada, la plenitud de gracia, justamente lo hemos leído. Ave María, gracia plena. En el texto original griego es rebosante de gracia, es la plenitud de gracia. Como diría San Pablo a los Gálatas, ha llegado la plenitud de los tiempos. Y a esa plenitud de los tiempos, como el parto de la historia, bien entendida, es decir, la encarnación del Hijo de Dios, pues la Virgen, su madre, tenía que ser plena, plenísima, llenísima de gracia, con todas las virtudes y todos los dones del Espíritu Santo. Entonces digo, en función siempre de la maternidad, la Inmaculada Concepción. La maternidad es el fundamento de toda la mariología, la teología sobre la Santísima Virgen. Pero la maternidad no termina ahí. La maternidad, a su vez, Dios se la dio a su madre, claro, en función de la corredención. Inmaculada Concepción, maternidad, corredención. ¿Qué quiere decir corredención? La Virgen, la nueva Eva, de nuevo, el Génesis, la mujer anunciada que aplastará la cabeza de la serpiente, pecado y sus consecuencias. Bueno, pues la Virgen, Dios la hace su madre, pero con vistas a la corredención, como nueva Eva asociada al nuevo Adán, que es él, su divino hijo. Por eso toda la vida de la Virgen fue un sobresalto, un sufrimiento, hasta la cruz. Y el Evangelio está muy claro, no me voy a detener para no alargarme, es una cosa preciosa, es una obra de arte, todo, ¿no? Cómo Jesús a su bendita madre la fue poco a poco educando, así como ella lo había educado a él desde niño, pues ahora le toca a él educar a su madre para irla desprendiendo poco a poco de ese amor meramente humano, sensible, precioso, bueno, por supuesto, pero quería prepararla para la corredención, es decir, para asociarla a su pasión y muerte. Y de esa manera la Virgen también es corredentora con su Hijo y bajo su Hijo. Y por eso lo vemos en el Evangelio, por ejemplo, ya a los 12 años, cuando se queda en el templo y lo están buscando con San José, casi desesperadamente, 3 días nada menos, hay que ser padre para saber lo que es eso, perdiendo a su hijo y tal hijo, y lo encuentran por fin entre los doctores, y le dicen, pero hijo mío, ¿por qué no has hecho nosotros? Estamos buscando, tu padre y yo, 3 días que estamos buscando. Y el niño creo dice, ¿por qué me buscabais? ¿Cómo que por qué te buscábamos? Si uno hace una lectura humana, literal, y claro, tiene hasta cierta gracia, ¿no? ¿Cómo que por qué te buscamos? Jesús le quiere decir, y se lo dice cuando responde, ¿no sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? La Virgen cuando dice, tu padre y yo, se refiere a San José. Cuando Jesús dice mi padre, se refiere a Dios, no a San José, evidentemente. Evidentemente. Y así sucesivamente. Una vez que estaba Jesús enseñando, como se puede costumbre, no había iglesias, las iglesias primitivas, entre comillas, eran las casas familiares de sus discípulos y discípulas, abarrotadas de gente, y le interrumpen mientras está, y decir, tu madre y tus hermanos te están aquí, te buscan. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de mi padre, es mi madre, mi hermano y mi padre. ¿Cómo que quieren mi madre y mis hermanos? Y la Virgen, ¿cómo le caería esas palabras? La Virgen, como dice San Lucas, 2 veces en el Evangelio, iba meditando, tratando de entender, como rumiando, esa actitud, esa forma de ser de su hijo, que era la que la desconcertaba. Acostumbrada a la vida familiar en Nazaret, 30 años, nada más y nada menos. Hay que ser madre para tener, darse una cierta idea de lo que sería el corazón de la Virgen, ¿no? Y sin embargo, Jesús, bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron, le grita una mujer cuando está predicando lleno de gente. Y Jesús que responde, bienaventurado es más bien aquel que cumple la voluntad, ¿eh? El que cumple la voluntad de mi Padre, es el bienaventurado. Que a nosotros, claro, un poco nos sorprende. Los protestantes, por supuesto, protestan. ¿Cómo trataba Jesús a su madre? La trataba muy bien, como tenía que tratarla, para irla desprendiendo justamente de esa maternidad, que hemos dicho, a la función de corredentora. Es decir, la nueva Eva, una visión pública y universal. La Virgen es el medio necesario en el plan de Dios para la salvación, nada más y nada menos, la medianera de todas las gracias. Por eso Jesús, su Hijo, la sube a los cielos, la asunción, sin esperar la resurrección de los muertos al fin de la historia, la colma de privilegios y al mismo tiempo la forma, la va tratando de irla desprendiendo, repito, de sí mismo, y recién en la cruz, cuando Jesús está ya moribundo y dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí entendió por última vez, por fin entendió su misión de nueva Eva de corredentora, ahí tienes a tu hijo, señalando a Juan, San Juan, que se la llevó con ella a su casa para cuidarla, muerto Jesús. No le dijo mamá, le dijo mujer, porque un título de dignidad, de grandeza, universal, mujer, la nueva Eva, ¿no? La Inmaculada, repito, la madre y la corredentora. Pues bien, eso es lo que nosotros tenemos que meditar y tomar conciencia una vez más y aprovechar siempre de la mediación de la Santísima Virgen, porque es el camino más corto, más dulce y más eficaz para salvarnos. Jesús no puede negar nada a su madre si ella se lo pide. Se cuenta esa historieta muy bonita, por cierto, una especie de parábola, la he contado más de una vez, cuando están en el cielo, están llegando los que se han salvado, claro, los predestinados, y está San Pedro ahí con la libreta de los nombres, controlando, ¿no? A ver. Y San Pedro se da cuenta que ahí está entrando gente que no está en la lista de los que se han salvado. Entonces se pone nervioso, se levanta, se parte, dice, esto no puede ser. Mira y qué pasa. A escondidas había una fila de gente que llegaba y estaba la Santísima Virgen y nos hacía pasar. Y no estaba en la lista. Pedro, que era tan temperamental, se enoja y va a Jesús. Señor, ¿qué pasa, Pedro? No puede ser. Mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Cómo que no soy así? Tengo en la lista los que se han salvado. Y resulta que están entrando gente que no está en la lista. Jesús escuchaba sonriente, con paciencia. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Y yo me levanté y fui a mirar y era tu madre. Y tu madre lo estaba haciendo para acá diciendo, paso. Y Jesús le dice, Pedro, ya sabes cómo es ella. Pues si ya sabemos cómo es ella, pongámoslo también en la lista.